Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 4 de marzo de 2017. El Espíritu Santo y la Iglesia. Sábado 25 de febrero. Para memorizar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios capítulo 4, versos 3 al 5. A menudo nos vemos tentados a pensar que la Iglesia existe y crece gracias a nuestras diversas actividades evangelizadoras y misioneras. Sí, Dios desea lograr sus planes gloriosos para la Iglesia, y hacerlo con nuestra ayuda. Pero la verdadera razón de ser de la Iglesia no yace en lo que hacemos, tampoco es el resultado de nuestra organización eficiente y administración eficaz, por más importantes que sean. La Iglesia existe gracias a lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que crea una comunidad espiritual y de compañerismo que tiene la palabra escrita de Dios, inspirada por el mismo Espíritu, como su autoridad de fe y práctica. La Biblia inspirada por el Espíritu es el fundamento para la unidad teológica de la Iglesia. Sin la obra del Espíritu, la Iglesia no existiría y no podría continuar cumpliendo su misión unida.